En cada rincón de la escuela laten historias. Historias de aprendizajes, de sueños y también de derechos. Pero estos derechos conviven con algo igual de importante: nuestras obligaciones. Hoy vamos a escuchar las voces de estudiantes, familias y docentes que día a día hacen de la educación un derecho vivo y compartido. La jornada comenzó el día lunes. Mi propuesta fue hacerla todos los días y trabajar diferentes actividades, como por ejemplo hacer estos afiches, como decías vos, con respecto a qué pensaban ellos sobre los derechos y obligaciones, marcar la diferencia entre lo que es un derecho y lo que es una obligación. En nuestro caso tocamos casi todos los derechos. El día martes nos abocamos al derecho a una vivienda, al derecho a la identidad, derecho a una familia, el derecho a la salud, y la verdad que salieron muchas cosas por parte de los chicos y de las familias también, que colaboraron un montón. Pudimos trabajar de esa manera. El día miércoles tocamos las obligaciones, algunas, ¿no? Como colaborar en el hogar y en la escuela, respetar a los demás, cumplir con las tareas escolares, cuidar sus pertenencias, y ellos ahí fueron marcando otras obligaciones que tenían, ¿no? Los verdaderos protagonistas de la escuela son los chicos y chicas. Ellos saben, sienten y viven sus derechos, pero también aprenden que la vida escolar necesita compromiso y responsabilidad. ¿Qué significa para vos el derecho a la educación? Significa que todos podamos estudiar, desde niños a niñas, y poder estudiar bien, aprender cosas. Hola. ¿En qué momento sentís que tus derechos son respetados en la escuela? En el aula, porque me escuchan y me ayudan. ¿Qué mensaje le darías a los chicos para que sus derechos sean respetados? Los escucharía. Escuchar a los estudiantes nos recuerda que la escuela no es solo un lugar de clases, sino un espacio donde se ejercen derechos, se forjan responsabilidades y se construye comunidad. Pero los derechos de los estudiantes no se sostienen solos. Detrás de cada cuaderno, de cada mochila, hay familias que acompañan. Las familias son el primer lugar donde aprendemos a valorar la educación, a cuidar la convivencia y a comprender que todo derecho conlleva también un deber. Compartimos con los nenes las obligaciones y derechos como padres y como alumnos. O sea, uno le enseña en casa los derechos de respetar, le enseña a cuidarse, a proteger al... yo sé de que ella se proteja, que no, nadie nos toque, que nadie esto, que... Y después la escuela es enseñarle a leer, a escribir, y no es que la escuela tiene la obligación de enseñarle todo a los nenes. Para vos la educación, para mí entonces... va en conjunto, la escuela y la casa. Y vimos los derechos de los niños, va, y de todos, el derecho a la educación, a la identidad, a una familia, para que ellos entiendan más o menos lo que es los derechos. Lo que trabajamos hoy estuvo bastante lindo, me gustó porque se perdió un poco eso en la educación, de compartir la familia y los estudiantes juntos, y es muy importante justamente lo que estamos trabajando. Me sentí cómoda. Vi que los chicos también, si bien están perdidos y por ahí devarían un poco, pero están dentro del conocimiento de los derechos que ellos tienen, y tratan de hacerlos valer dentro de su casa. La mía, por ejemplo, lo hace. Así que en relación a la educación, creo que hay cosas que por ahí se están perdiendo un poco. Esto de que recién el reunir familia y estudiantes, aplicar estos contenidos dentro, la ESI, ¿no? La ESI es primordial y súper transversal en la educación, y creo que es algo que tendríamos que empezar a trabajar nuevamente y revalorarla muchísimo, porque nos trae esto, ¿no? Trabajar los derechos que son sumamente importantes para cada uno de los estudiantes, y que lo hacen durante toda su educación. En estas voces descubrimos que el vínculo escuela-familia es el corazón de una educación plena. Cuando ambos caminan juntos, los derechos se convierten en una realidad y las obligaciones dejan de ser un peso para transformarse en aprendizajes. Nunca dejar de prestar la atención a los chicos, acompañarlos, incentivarlos a que tengan las ganas de leer, de preguntarse cosas. El hecho de que un nene tenga una inquietud, una pregunta, es algo que lo va a llevar a querer investigar, a querer leer, a querer conocer. Uh-huh. Y desde la casa por ahí, nosotros los padres lo que tenemos que tratar de fomentar es eso, de que los chicos estén siempre con inquietud, siempre con dudas. Uh-huh. Siempre tratar de incentivar que quieren conocer y conocer más. La escuela del Estado está como muy dejada de lado. Siempre hay que hacer cooperadoras, cooperativas, como para que los chicos puedan, no sé, hacer un viaje de estudios. Hay que hacer todo desde la escuela, o sea, los profes, los papás, todo, porque el gobierno deja re de lado lo que es la educación pública. Para mí, de ahí, o sea, después, desde el lado de la escuela, estoy re conforme, la verdad, con los profes también. Trabajan mucho y acompañan mucho a la familia y está bueno eso. Sí, nosotros desde casa lo que hacemos es todos los días visamos la carpeta, miramos si alguna actividad quedó para terminar, veo si algún tema que por ahí no se entendió muy bien, lo profundizamos en casa, principalmente en matemática. Estamos con el tema de lo que es multiplicaciones y centrando en el terreno de las divisiones también desde casa. Porque entiendo de que si bien se apropian de los saberes acá en la institución educativa, pero también es responsabilidad nuestra como padres acompañar ese proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Así que desde casa lo hacemos. Bien. Y generar este compromiso también por parte nuestra, digamos, si bien uno está presente, uno acompaña y demás, pero también tenemos nuestras obligaciones. Va desde casa la obligación en cuanto a estudiar y lo que tienen que hacer. Por ahí desde en mi caso no puedo apoyar tanto, o sea, o estoy en lo que puedo por mi trabajo, estudio y tengo otro trabajo, entonces a veces como mamá me siento como tocada con todas estas obligaciones porque a veces no las cumplo, pero por cuestión de tiempo solamente. Así que bueno, espero que toda la comunidad acompañe a estos estudiantes que como prometieron. Para este juego que viene ahora nos tenemos que dividir en grupos. Y acá vamos a hablar de... a charlar. Educar en derechos no es solamente enseñar lo que nos corresponde, sino también cómo convivir en libertad y responsabilidad. Esa es la gran tarea que une a la escuela y a las familias. Garantizar que cada niño, cada niña y cada adolescente crezcan con dignidad, respeto y oportunidades. Esto fue Derechos en Voz Alta, un documental sonoro con las voces de nuestros estudiantes, familias y docentes. Porque cuando la escuela y la comunidad se escuchan, los derechos florecen.